¿Qué significa para los pueblos Binisá en el Istmo de Tehuantepec el territorio? ¿Y cómo viven el despojo y la implementación de megaproyectos? Carlos Sánchez Martínez, integrante de la radio comunitaria Totopo, nos comparte su palabra. Tenemos una compartencia común, los pueblos originarios y los seres vivos que habitamos en este territorio del Istmo de Tehuantepec. Habitan seres desde plantas, animales, pájaros, desde el más grande hasta el más chico, espíritus, seres sobrenaturales y también los pueblos originarios que han llegado a vivir, a convivir en este territorio desde hace miles de años y han aprendido a convivir con los demás seres vivos que habitan este territorio y lo han llamado madre aire, madre agua, madre selva, madre tierra, madre mar. Pues durante varios años la intención de apropiarse del Istmo de Tehuantepec y desplazar a los pueblos originarios se ha expresado a través de proyectos de despojo, megaproyectos. Podemos mencionar que uno de los proyectos que el Estado mexicano y países extranjeros han organizado es el proyecto integral del Istmo de Tehuantepec, el Plan Puebla-Panamá, el Corredor Mesoamericano y actualmente la Zona Económica Especial. El Estado mexicano está continuando con esta idea de poner un tren interoceánico aquí en el Istmo de Tehuantepec para transportar productos de las empresas transnacionales que llegan en las orillas del Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Y a través de estos proyectos de empresas transnacionales se ha desarrollado una que ha provocado destrozos en el Istmo de Tehuantepec, en la parte sur, que son los parques eólicos procedentes de varias inversiones de Europa, por ejemplo, la empresa Gas Natural Fenosa de España, Gamesa, Endesa, empresas alemanas, francesa, Electricidad de Francia, italianas, empresas como Coca-Cola, como Walmart y varias empresas más que se están adueñando de extensiones de tierra de pueblos originarios de la parte sur del Istmo de Tehuantepec, y en este caso se encuentra la población indígena de Juchitán, Oaxaca, que sobre su territorio se han establecido ilegalmente 13 parques eólicos, que ha dejado destrozos contra la flora y la fauna del lugar, pues así como división entre la población, persecución contra los defensores comunitarios, sobornos a los grupos de pescadores y posesionarios de la tierra, declinación de la economía local, ha traído inseguridad en la región. Hay grupos que las empresas transnacionales eólicas emplean para la seguridad, entre comillas, de los parques eólicos, y esta seguridad han controlado el acceso a los sitios sagrados, que es en el caso de Juchitán, 7 sitios sagrados que no se pueden entrar tan fácilmente, ya que estos grupos de seguridad han bloqueado la zona. De los impactos negativos que ha traído los parques eólicos en la región, concretamente en Juchitán, es la contaminación de la Laguna Superior, y eso ha ocasionado que ya los pescadores artesanales ya no encuentren productos que pescar, y ha traído una crisis económica y una crisis alimentaria en la vida de los pescadores. Ha traído también que las tierras que están en manos de los parques eólicos ya no se producen, ya no se cultivan. Hay poca producción de maíz y de productos del campo que antes había en Juchitán, y de los campesinos que se encuentran dentro de los parques eólicos, que tienen 24 horas del día trabajando, cuidando su ganado, sus plantas, han contraído enfermedades, y no solamente los campesinos, sino también sus animalitos, su ganado, han manifestado síntomas de enfermedades, y se puede comprobar que estas enfermedades están siendo provocadas por los parques eólicos que se encuentran en la zona de Juchitán. Con el altruismo no hay pueblo indigente, un tributo al hombre de tal cualidad, simple ciudadano o de investidura, debe ser ejemplo de integridad. También de las afectaciones negativas que ha traído la implementación de los parques eólicos es la colisión de aves y murciélagos, la ausencia de abejas, cambio del paso de aves migratorias, cambio de la dirección del viento y ha provocado mucho calor. Los aerogeneradores, por la altura que tienen, reflejan la luz sobre la superficie de los terrenos y durante la noche pues se conserva el calor. Impactos positivos de estos proyectos es nula. Los parques eólicos en el área de la aportación económica se niegan a pagar impuestos. Hay una complicidad con las autoridades de los tres niveles del poder y han solapado la violación a los derechos humanos. No hay ni un beneficio económico para estas regiones del Istmo. No hay ni un beneficio ni un disfrute de la energía eléctrica que se genera para los pueblos originarios. La producción de energía eléctrica va para las empresas transnacionales, para sus filiales y pues hasta el momento, desde 2001 a 2019, no hay ningún beneficio para los pueblos originarios. En la población indígena que se ha visto estos impactos negativos es la región de la planicie costera zapoteca de Juchitán, dos agencias municipales de Juchitán, otra población, pueblos zapotecas que son La Venta, La Ventosa, Unión Hidalgo y otro pueblo zapoteca que pertenece al territorio de y pueblo zapoteca también de Ixtaltepec, que es La Mata y Nizanda, son pueblos que han arrendado sus tierras a los parques eólicos sin medir las consecuencias que traería contra los seres vivos que habitamos en este territorio indígena. El territorio juchiteco, el elemento más sagrado de esta población indígena es el aire, ya que el aire en lengua diyazá, en lengua zapoteca, decimos vidó, vi es el aire, pero también vi podría ser el espíritu, vi es el aliento, vidó es el dios, elemento que no tiene principio ni fin. Así los pueblos originarios zapotecas, vinizá del estado de Oaxaca, hemos definido a través del tiempo que nuestro Dios, su forma es el aire, que el aliento, que la vida, que el espíritu es un aire. Y en estos momentos, con la invasión de los parques eólicos que han convertido o tratan de convertir el aire en mercancía, y descaradamente las empresas transnacionales eólicas han nombrado como pago del aire derecho de viento y han otorgado a algunos campesinos que han cedido el 100% de usufructo de su tierra a las empresas transnacionales a través de cláusulas, a través de convenios y pues de esos elementos sagrados que ahora el capitalismo lo convierte en mercancía. Nuestros pueblos resisten. Nuestros pueblos resisten. Nuestros pueblos resisten. Nuestros pueblos resisten. Nuestros pueblos resisten. Nuestros pueblos resisten. Nuestros pueblos resisten. Nuestros pueblos resisten.